Decime que te gusta y no me asusta. Dame con tu puta. Quiero que me suelte. Sacude el juguete. Yo me pongo en pose. Suma de las 7. Todos quieren sexo. Todos quieren droga. Yo que estoy resuelto. Hoy te rompo toda. Si pintan los celos, a mí no me jodas. Problema resuelto y nos vamos de joda. Todos quieren sexo, todos quieren droga. Yo que estoy resuelta, te muevo la cola. Si pintan los celos, tu re no me joda. Usando tus cadenas en medio de tu joda. Todos quieren sexo, tú. Todos quieren droga, ba. Te lo la luz apagada, espalda rajuñada. Las otras enojadas, vos toda mojada. Yo que tengo sed, te bañé en rosé. Te puse en pose, después te posé. Ella a mí me besa desnudándose. Te hago enloquecer pa' que me acosé. Todos quieren sexo, todos quieren droga. Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda. Si pintan los celos, a mí no me jodas. Problema resuelto y nos vamos de joda. Todos quieren sexo.